Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. El desenlace del caso Juanito me recuerda el final de la estupenda película Requiem para un luchador, que interpretará Anthony Quinn. El actor hace el papel de Mountain Rivera, un peso pesado que ha recibido múltiples palizas, la última a manos de Cassius Clay, tan fuertes que una más podría dejarlo ciego. Su manager, interpretado por Jackie Gleason, a quien Rivera tiene por un amigo decente y honrado, es en realidad un pillo corrupto que debe a la mafia mucho dinero de apuestas no cubiertas. Para evitar llevarse una paliza, necesita que Rivera acepte una nueva pelea con Clay o que de plano inicie una carrera como luchador. Mountain Rivera, quien sin saberlo ha sostenido varias peleas arregladas, se resiste por dignidad, pero al fin cede para salvar a su manager. La escena final de la película presenta al peleador disfrazado de Apache cuando sale de la esquina aullando a la manera de los Pieles Rojas en su debut en la lucha libre. Está consciente de su humillación, está profundamente herido. El boxeo es duro y es sucio, en ocasiones exige recibir algo más que golpes. A veces en él, la derrota física y moral no es el peor camino, sino el único, como sucede en la política. La fotografía aparecida en varios periódicos de Juanito haciendo su debut teatral tiene el dramatismo del final de aquella película. El que fuera delegado efímero de Iztapalapa aparece en taparrabos como protagonista de la obra carpera «Ay, Juanito, no te rajes». Lo hace después de haberse rajado. Pero parece gozar también de ese momento. No se le ve triste, no se le nota ultrajado y promete volver, aunque todos sabemos que no será así. Pero no resulta dramático ese final del caso por Juanito, que después de todo está acostumbrado a hacer de todo y ahora debe pensar que inicia una carrera teatral sin darse cuenta que será tan breve como el morbo que la alentó. En todo caso, Juanito volverá a lo suyo, es decir, a lo que sea. Resulta dramático este final, decía, porque otro hombre de corte muy diferente, absolutamente distinto, se plegó al fin al papel que habían escrito para él y lo cumplió religiosamente, pese a ser la autoridad máxima en una ciudad con varios millones de habitantes. Me refiero desde luego a Marcelo Ebrard, quien desde su posición como jefe de gobierno del Distrito Federal obedeció al fin a Andrés Manuel López Obrador y propuso a la Asamblea Legislativa la candidatura de Clara Brugada como nueva delegada en Iztapalapa. Así lo había dictado públicamente el PG y así ocurrió. ¿Por qué? ¿Por qué un hombre como Marcelo Ebrard ha de plegarse a los caprichos de otro que ya ha demostrado su verdadera condición una y otra vez? ¿Por qué participar en asuntos que deben revolverle las tripas, como el campamento en Paseo de la Reforma y ahora el vergonzoso sainete en Iztapalapa? Digo, ¿por qué? La política, como el boxeo, es dura y es sucia. Exige sacrificios que deben herir y dañar en lo más íntimo. Sé que en política, para ganar, en ocasiones hay que perder. Pero también sé que al aceptar ciertas situaciones indignas y absurdas, se dejan en el camino valores que luego es imposible recuperar. No deje de ver Requiem para un luchador, una película de los 60s, si es que no la ha visto. Verá cómo aprende de política. Hoy puede ser un gran día y mañana también.